muévela con tu pollera, mueve tu pollera nena, para que la goce suena. Baila, baila cumbia nena, muévela con tu pollera, mueve tu pollera negra, para que la goce suena. Horroroso Joey, el punteo. Ahí está, ese. Para gozar buena mujer, en el ver nacido macho, para gozar buena mujer. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, mamá. La gente baila con el mero. Cuando llegue el final de mis notas, en que el baile todo se alborota con mi ritmo alegre